De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Hola, salud. Bienvenidos a este 245 programa de Hoy Desde Aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía... Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. No volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató. Gracias a Radio Topo, que nos remite desde Zaragoza, o a Radio Encadenada desde Linares, o a esa red de oyentes, podcast terminado en S y con K, que nos permite, nos podáis escuchar no solo a nosotros, sino que a otros muchos programas de radios libres que estamos también saliendo gracias a esa red que algunos compañeros mantienen viva. Era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Aquí estamos de nuevo, en este caso con un programa doble, porque os vamos a traer 2 historias de memoria, de conmemoración, de tragedias, una más cercana y otra más lejana, pero igualmente de tragedias injustas que han ocurrido. Resucitó otra vez, sin ser notado. Porque en primer lugar os vamos a traer la entrevista que hemos hecho a Susi y a Puri, estas compañeras de CGT que han estado en este último conmemoración del asesinato del Tarajal, de este asesinato impune que cometió el Estado español a manos de la Guardia Civil en las playas del Tarajal, en Ceuta. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos a distancia. 14 muertos y 11 años de impunidad llevamos ya con el Tarajal. Entre panaderías y palomas. El padre de los... Y también os vamos a traer la entrevista que le hemos hecho a nuestro compañero Rafa Morales, que es coordinador de la 9ª marcha de la desbandada desde Málaga a Almería. Rodando como piedra del río, aguas abajo. Que han estado desde el 6 de febrero hasta el 15 de febrero, precisamente caminando de Málaga a Almería en conmemoración de aquella desbandada de población malagueña huyendo del acoso del fascismo. Y en este caso han recordado a esas, además, 148 malagueños y malagueñas que no terminaron ahí de huir del fascismo, sino que la guerra los llevó a los campos de exterminio nazis y que terminaron por Mauthausen al final de la Segunda Guerra Mundial. De estos temas son de los que os vamos a hablar en este programa. Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Oh. Quedado esta tarde con Susi y con Puri. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Hola. ¿Qué vosotras, a qué organización pertenecéis? Pues somos de la Confederación General del Trabajo, de CGT. Yo pertenezco al SP de la Federación Estatal de Administración Pública. Soy secretaria de Acción Social. Además de ser secretaria de organización de la Federación Provincial de Granada. De aquí de Granada. ¿Y tú, Susi? Mi nombre es Ascensión Cano, que me conocéis por Susi. Y bueno, yo soy secretaria general del Sindicato de Enseñanza de Granada y ahora, bueno, pues di un paso al frente para sacar un secretaria permanente de Andalucía y me queda con la Secretaría de Acción Social del nuevo SP de CG de Andalucía. ¿Y habéis participado en la marcha? ¿Qué marcha era esta por el Tarajal? Sí. Decimosegunda. Es la decimosegunda marcha por el Tarajal pidiendo verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Y quién convocaba eso? Más de 30 organizaciones, incluida ONG. Nosotras hemos participado desde Granada con RedGra, que hizo una convocatoria masiva, y vamos a la ciudad de Granada. Hemos ido en un autobús más de 40 personas desde la ciudad de Granada. Paramos en Málaga para recoger a 4 personas y directamente salimos a las 5 de la madrugada de Granada para coger un autobús que nos llevó a Algeciras y trasladarnos en ferry a Ceuta. Y también, bueno, hemos coincidido allí con muchos colectivos de muchas ciudades, con compañeras y compañeras de Madrid que venía de CGT y que habían parado, por ejemplo, en el local de CGT de Sevilla. Se habían quedado a dormir 11 personas para que el trayecto no fuera tan complicado de hacer en un solo día. Sí. Entonces, ¿cómo cuántas personas habréis estado en esta marcha? En total, de todas las organizaciones, sí. Pues la verdad es que los datos oficiales siempre son menos de los que realmente allí pudimos comprobar, pero aunque no sé el número exacto y no te lo puedo decir, sí sé que se está manteniendo vivo después de tantos años esa reivindicación, que ya es muy importante porque no se puede olvidar. Uno claro. De los lemas era no podemos olvidar a estas personas que tienen un nombre y que perdieron la vida ese trágico día. Porque esto ocurrió el 6 de febrero de 2014. ¿Nos podéis contar qué fue lo que ocurrió? Un poco para alguien que no se sitúe en el tema de la playa del Tarajal y eso. ¿Qué fue lo que ocurrió ese 6 de febrero de 2014? Pues desde la frontera con Ceuta, en la zona de Castillejo, pues un grupo de 200 personas migrantes intentaron pasar la frontera a nado. Entonces allí la valla se mete un trozo, sí, en el mar, ¿no? Sí, en el mar, la misma frontera. Entonces recibieron órdenes del ministerio, porque fue la Guardia Civil la que actuó. Más de 45 versami efectivos de la Guardia Civil se pusieron a disparar con pelotas de goma, tirando botes de humo, de tal forma que el número exacto de muertos, de personas que murieron ahí, no es determinado. Se recuperaron 14 cuerpos de personas, 13 estaban identificados, una persona no estaba identificada. Y el tema está que, bueno... Que se sabe que hubo 14 muertos porque fueron los cuerpos que se recuperaron, pero no se sabe ni los que se pudo tragar la playa en ese momento, ni los que intentando volver al lado marroquí pudieron morir y se pudieron quedar por ahí y Marruecos claro, en la zona de Marruecos, sí. Entonces, porque, claro, yo hay una... Por casualidad de la vida, hace ya un tiempo, pues pude leer parte de las declaraciones del capitán de la Guardia Civil que dirigió el operativo de la Guardia Civil, y él dijo los juzgados textualmente: yo pedí un rifle de pelota de goma a uno de mis guardias y estuve efectuando varios disparos para que mis hombres supieran lo que había que hacer. O sea, con esa sangre fría fue con la que actuaron estos funcionarios públicos y que generaron, podríamos decir que asesinaron a 14 personas, seguro, no sabemos si algunos más. Y de hecho diversas organizaciones sociales intentaron exigir responsabilidades a los agentes implicados y al propio cuerpo del Ministerio de Interior y a los mandos que dieron una orden de disparar, pero la justicia española archivó todos los procedimientos judiciales, enoserando a tanto a quienes perpetraron semejante actuación como a quienes dieron las lamentables órdenes de disparo y de actuar de esa manera tan violenta contra las personas. Claro, porque en ese momento lo que los guardias estaban viendo venir era personas a nado, o sea, cabezas de personas que están nadando, que se acercan hacia la playa del Tarajal, con lo cual la única posibilidad de disparar una pelota de goma es dispararle a la cabeza. Con lo cual, si a esas distancias te disparan una pelota de goma a la cabeza, seguro que mínimo queda inconsciente en el agua, con lo cual tu posibilidad de supervivencia es nula. Pero hubo gente, hay un muchacho de Camerún que denunció a España ante el comité de la ONU contra la tortura, porque el Estado no había cumplido con la obligación de prevenir, investigar y reparar los daños sufridos. Y ese muchacho estuvo dañado porque le pegaron en un ojo, que ha perdió mucha visión, fueron expulsados en caliente, además. O sea, encima los pocos que llegaron los devolvieron en caliente. Y este camerunés sí que ha declarado que actualmente vive en Canadá y pidió derecho de asilo y se lo aceptó Marruecos. Fue de la poca gente que... Y dice que no fue atendido siquiera en un hospital. Antes de atenderlo siquiera en un hospital, lo devolvieron en caliente. O sea, es vulnerar todos los derechos por sistema. Sí, dándose la circunstancia de que aquellas personas, aquellas empleadas, aquellos trabajadores que tienen que velar por la seguridad de las personas fueron las que atentaron contra la vida de esas personas. Es una incongruencia que no podemos entender. Claro, porque si esos guardias civiles detienen a todos los que llegan y sus mandos, los políticos, les dicen que lo devuelvan en caliente, que ya es ilegal, al fin y al cabo, bueno, están cumpliendo lo que les han dicho. Pero, claro, una cosa es eso y otra cosa es disparar de esa forma en esa circunstancia. Esto lo único que hace demostrar una vez más es que todas las vidas no valen. Pues efectivamente, porque vamos, en estas circunstancias, ¿para qué? ¿Cuál es la función de esos guardias civiles? ¿Sencillamente son mercenarios que están al servicio de los políticos de turno para disparar contra quien haga falta? Y bueno, y luego el encubrimiento por parte de los políticos, porque ¿qué responsables los responsables políticos del momento han sufrido algunas consecuencias de eso? Nada. La fecha no ha habido ninguna, digamos, no se ha hecho justicia que haya todo lo contrario, se ha exonerado de cualquier culpabilidad a cualquier persona que intervino en ese atroz hecho. Y no solamente no se ha hecho nada, sino que no se ha reparado a las víctimas ni a sus propias familias, porque al final la frontera sur está haciendo una fosa común ahí en el Mediterráneo y está produciendo una pila de personas muertas. Tenemos el caso de Melilla, la masacre de Melilla, que ahí murieron 37 personas machacadas, y la frontera... Estaba Marlaska de interior, y ahí sigue Marlaska de interior. Y en Ceuta estaba Mariano Rajoy, que da igual el gobierno quien esté, pero lo que está claro es que las políticas migratorias no corresponden a los legítimos derechos de las personas, primero, ni a migrar, que está recogido en los derechos humanos, y dar vías legales y seguras que garanticen la vida y la seguridad de la gente. Ni brindar refugio, no sabemos si... No. Porque puede, claro, en teoría, una persona que se acerca a una frontera... puede ir buscando asilo económico como inmigrante, o puede estar buscando asilo político porque se ha perseguido en su país. Con ese trato no hay posibilidad de que la persona comunique. No, oiga, mire usted, que es que a mí me persiguen en mi país y si ustedes no me acogen, mi vida puede correr. No hay ninguna posibilidad de que comunique nada, ni de... No olvidemos que esto no es una cuestión solo del Estado español, sino que es una cuestión europea, y que Europa, con las leyes migratorias, lo que ha hecho es hacer una Europa fortaleza en la que las fronteras son verdaderos cementerios. Entonces, tanto el Atlántico a través de Canarias como el Mediterráneo por la zona sur, lo que ha hecho ha sido convertir verdaderos cementerios, ¿no? Y se hablan de decenas y de cientos y de miles de personas que hay y que han perdido la vida en ambos mares. Y es una cuestión europea. Es que es incompatible el Pacto Europeo de Migraciones con los derechos humanos. Entonces, ahora mismo lo que está primando más es el tema de la política de blindar Europa, pero ¿a costa de qué? Porque también las migrantes son necesarias para el conjunto de Europa. Y no solamente la violencia de que no se acoja a las personas, sino también la violencia administrativa de las personas que están aquí, que a lo mejor no tienen la residencia y se saltan todos los acuerdos que hay, pues les pasa la factura por la seguridad social. No hay ya sentencias firmes de una señora de Guinea, que salió una sentencia en 2024, tener que hacerle una cesárea de urgencia y darle la factura que tiene que pagar en el Servicio de Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y se ha ganado en sentencia, que es que el derecho, el marco jurídico que permite la asistencia de cualquier persona al acceso a la sanidad. Entonces, hay un pacto que no está escrito, pero que sí se hace en algunas comunidades autónomas, está en concreto en Madrid, que no se atiende y se factura la atención médica. Se le factura la atención médica a las personas. Sí, porque el racismo, al final, el racismo institucional es el peor de los racismos. Y además es el que hace el germen y el que hace que se mantenga el racismo de tipo social, porque el racismo administrativo hace que estas personas que están en situaciones vulnerables están fuera de cualquier posibilidad de servicio social, de ayuda social, haciéndolos cada vez más vulnerables y no pueden gozar de ese estado del bienestar que paradójicamente se sustenta en los recursos naturales y en los recursos humanos de sus países, con lo cual es todavía más cruel si cabe. Y hay pues muchas formas de racismo administrativo institucional, como decía, a nivel sanitario, como comentaba Susi, a nivel de con el tema de la vivienda, ¿no? Todos somos conocedores de casos en los que algún afroespañol va a alquilar una vivienda y por teléfono le dicen que sí, cuando le ven el color de piel, ya no me parece bien. O cuando personas que están por cuestiones de lenguaje, como puede ser gente de origen sudamericano y demás, necesita una vivienda, procura llamar a una amiga, un amigo, otra persona que no tenga ningún acento racializado para que no tenga problemas. Entonces, ese tipo de racismo administrativo, institucional, que se permite, pues hace que estas personas vulnerables cada vez estén en una situación aún mayor de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, perdón. Sí, es que la palabra es un trabalenguas. Y bueno, pues es como en el caso de, por ejemplo, de los manteros, que al final la sanción les impide ni siquiera formar parte, no pueden ni a denunciar nada cuando les roban. ¿Por qué? Pues porque no están dentro de... Y recientemente tenemos el caso de un chico africano, no sé si era senegalés, en Sevilla, que recientemente ha fallecido porque en persecución por la policía local de la ciudad de Sevilla, huyendo de ella porque no tenía papeles, salió huyendo por el río y ha muerto, ahogado en el río Guadalquivir en Sevilla, hace nada. Es decir que al final nosotros lo que estamos haciendo es denunciamos también la instrumentalización de las personas migrantes, explotación de sus cuerpos también, claro, en trabajos precarios, en trabajos sexuales que no les quedan más remedio. Lo que estamos haciendo pues una neoesclavitud. El neocolonialismo de siempre. Claro, claro, pero hay una cuestión, ¿eh? Tenemos que ser conscientes porque muchas veces no somos conscientes de que en otras épocas, cuando tenías un esclavo, te interesaba que estuviera bien alimentado y que no pasara frío, porque si no, se te ponía enfermo y no podía trabajar. Claro. O sea, en este caso, ni siquiera eso. O sea, si cae enfermo o tiene algún problema, pues paso olímpicamente de él. O sea, que es una nueva esclavitud, pero además sin... poco beneficio que pudiera tener un esclavo, que como tenía un propietario, al propietario le interesaba que estuviera bien de salud. No, en este caso es al mínimo coste. Además, no somos capaces de entender, que esto también sería una cuestión de hacer pedagogía, ¿no? Que estas personas que están trabajando en los invernaderos, en los campos, con mano de obra barata, explotado, a veces hasta no solo laboralmente, sino sexualmente, estas personas poniendo su cuerpo, su vida, están haciendo que esos productos lleguen al supermercado a nosotros a precios más económicos, con lo cual es que es una esclavitud en toda regla. Sí. Y los estamos explotando para beneficiarnos con todas. Entonces, este ejemplo del Tarajal es uno de los ejemplos más de respuesta, en este caso en la frontera, aunque como estamos viendo, por lo que estamos comentando, luego cuando por fin consiguen llegar y cruzar la frontera y llegar hasta nuestras calles, pues siguen encontrándose problemas para poder afrontar el día a día y para buscar un trabajo con el cual encima... Pues claro, porque la gente dice, es que los inmigrantes no pagan impuestos. Perdona, los inmigrantes pagan IVA, lo mismo que todo el mundo. Y si alguien los contrata legalmente, pagan impuestos, lo mismo que todo el mundo. La cuestión está, no pagarán impuestos y no pagarán IRPF en la medida en que los empresarios que los contraten bajo cuerda. Bajo cuerda. Si los contratan legalmente y le hacen contratos legales, sí pagan impuestos. La cuestión está en que, claro, los culpables son ellos... Y no los empresarios. Claro, lo que comentaba la compañera que está allí en la mesa, en una mesa que se hizo en un instituto público de Ceuta. Es decir, en un empresario en el Ejido por la mañana, a las 8 menos cuarto, a las 7 y media de la mañana, qué bienvenido son los negros para trabajar en los invernaderos. Cuantos y quieren más mejor. Cuantos más mejor. Y por la tarde, a las 8, cuando las dejan en su casa, pues los invisibilizan y que molestan. Estorban. Entonces, lo que se está ahí es utilizando a la gente y el propio Estado está omitiendo el deber de socorro, dejarlos sin derechos. Ven cuando les meten fuego en los pueblos que viven unas condiciones infrahumanas en tema de, por ejemplo, casualmente, en la fresa. Casualmente he sido testigo de una zona de Chabola en el Ejido, una mañana que pasé por allí y que acababa de arder y miedo. La ruina que se veía allí y la cantidad de personas con las manos en los bolsillos mirándose uno a otro, habiéndolo perdido. Después de haber llegado con lo puesto, como se suele decir aquí, de haber corrido los riesgos de las mafias, de haber corrido los riesgos de la policía, de nuestra policía, a la que pagamos con nuestros impuestos, y de haber corrido los riesgos de cruzar el mar, pues, y de estar trabajando y de favorecer, como tú dices, que los pimientos nos salgan baratos a nosotros cuando vamos al supermercado, pues después de todo eso resulta que puede algún gracioso puede meterle fuego a donde viven y se pueden quedar con las manos de nuevo, empezar de cero, con lo cual a los empresarios sigue beneficiándoles, porque como están dispuestos a están de nuevo empezando de cero, los empresarios pueden rebajarles los salarios, puesto que van a tener que trabajar por lo que sea. Sí, además es indudable que además era uno de los clamores en este en esta decimosegunda marcha, es que se necesitan vías seguras de migración. Pero claro, estas vías seguras que se están reclamando no pueden ser al modo que se están haciendo en muchos casos, ¿no? Porque Sani, un compañero que estuvo también en esta charla que hubo en el instituto en Ceuta, que nos comentaba cómo incluso a través de lo que llamamos vías seguras, una compañera de él, enfermera, allí en Senegal, si mal no recuerdo, pues solicitó el visado y quería venir para venir unos meses, que podía venir a trabajar y a la vez formarse aquí en nuestro país. Y así luego pues llevar ese aprendizaje y poder ejercitarlo como enfermera que era en su país de origen. Y bueno, contaba como después de 1.500 euros de gasto para un visado que nunca le llegó y después de meses se quedó sin visado, sin dinero, empobrecida más todavía y sin ni siquiera haber podido pues optar a esa formación a esa que le formación. Daría posibilidades a mejorar luego en su país de origen. Y era además por un tiempo determinado y todo. O sea, te quiero decir que se nos llena la boca hablando de vías seguras de migración, pero no se están estableciendo los canales adecuados. Mientras se externalice en cualquier momento, en cualquier punto, esa vía segura de para la migración, pues va a haber la misma, el mismo chantaje, la misma estafa y las mismas mafias sacándole dinero a la gente que quiere venir. Cuando realmente, en el fondo luego, pues nos quejamos porque la sanidad, la plantilla está envejecida y no se renuevan los puestos, y en la educación la plantilla está envejecida y la gente se jubila y no se renuevan los puestos, está faltando mano de obra en el campo ahora mismo, yo que vivo en el campo, falta la mitad de la cosecha de la aceituna por recoger, y hablas con los agricultores y dicen, es que no hay gente, es que no tengo gente para recogerla, independientemente ya de lo que estén dispuestos a pagarle o no, no hay. Esa inmigración que implicaría personas aportando conocimiento, aportando esfuerzo, aportando energía para solventar determinados problemas que tenemos, pues no la estamos teniendo, precisamente porque somos nosotros los que le ponemos esas cortapisas para entrar, aunque luego no tenemos problema para traer sus productos, claro. Los productos de sus países no tenemos ningún problema. Si hay oro en Burkina o la pesca de Senegal o el petróleo de Senegal, que ahora hay petróleo en Senegal, etcétera, eso no hay problema para que nuestras empresas se lo traigan. Pero las personas sí. Pues no sé, y allí cuando habéis visto ahora este, ha sido este fin de semana el día, ¿qué día ha sido? El sábado 8. El sábado 8. Fue el acto, sí. A mí lo que más me emocionó es que todas las personas que estaban en el CIE salieron, habían hecho sus pancartas, habían hecho... En el CIE de allí, de Ceuta. De Ceuta, habían hecho sus eslóganes, participaron de forma activa, iban en la cabecera y la verdad que fue emotivo porque también se... nos dimos cuenta que estamos acompañando a una gente que también se sentía orgullosa de que fuéramos gente de fuera, gente blanca, sí, sí, sí. que se sentían acompañados por la gente que íbamos desde fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Y el tema es, bueno, pues que también se gritó mucho allí, que las vidas negras también importan, ¿no? Porque también hay que ligar un poco que el tema del racismo es potentísimo en una sociedad que estamos nosotros de blancas, personas blancas, pero también la estigmatización de la gente que es pobre, ¿no? Y nadie nos saca de la gente, igual que el tema la gente racializada, la gente pobre, encima negra y pobre, está doblemente estigmatizada, ¿no? Y de hecho, vamos, vinieron asociaciones de derechos humanos de Granada, bueno, la gente de la calle Mata, ¿no? Sabemos ya que hay más de 300 personas durmiendo en la calle en Granada en invierno, ¿no? Negras y blancas, pero el tema de las fronteras es que es muy duro, porque Europa se ha blindado y no hay vías legales y seguras para esta gente, y son seres humanos igual que nosotras y nosotros. Y en ese racismo institucional, yo creo que me gustaría comentar, y además Susi estará de acuerdo conmigo, que también ella es docente, además, que una de las formas de racismo institucional es el que se hace a través del sistema educativo con los libros de texto. Sí. Libros de texto que están amparados, y los currículum académicos están amparados por el gobierno de turno, en caso en las comunidades autónomas, que tienen su, y en las que en los libros de texto o se invisibiliza a la población migrante, a la población africana en general, o se favorece ese racismo. No hay una conciencia de hacer pedagogía antirracista, no hay una intención. No, en ningún momento. Entonces, eso también, claro, hace mucho, ¿no? Sí. Y es una forma también de discriminación institucional. Y si luego los medios de comunicación, que están en manos de los que mandan, como dice José Luis San Pedro, siguen favoreciendo ese tipo de políticas, pues no es solamente lo que se ve en la tele, sino también lo que te enseñan en el colegio, es lo que se termina trasladando a la calle. Entonces, que no nos extrañe que luego haya determinados jóvenes haciendo determinadas barbaridades. Ayer, sin más, que hubo una agresión, una violencia de género, una muerte, decían, un hombre nigeriano ha matado a su pareja. Sin embargo, nos decimos, un hombre albaceteño ha matado a su pareja. Eso, mira, que es una cuestión que a mí me llama mucho la atención, porque digo, como que asumimos y entendemos que es normal que te digan dónde ha nacido esa persona, pero cuando es de aquí no decimos un jerezano ha matado a su pareja. Y como docente, yo entonces, eso. Mi centro está ahí en La Chana y hay alumnado nigeriano, ¿no? Y la propia deformación profesional dentro de los docentes. Sí, vamos, cogemos el color carne. Y dice el chiquillo que es negro, es de Nigeria, ¿no? Y dice, color carne no es este, ¿no? Claro, la carne es cómo se representa, ¿no? Entonces, trabajas con alumnado de negro, pues también te hace modificar tu perspectiva de las cosas y cómo las tienes que nombrar, porque si no cambiamos cómo nombramos las cosas, no cambiamos nada. Y que luego hay un trabajo constante por parte de los medios de comunicación de normalizar. Os voy a contar una anécdota, una cosa que me pasó a mí concretamente. Yo en el 91 estuve viviendo con senegaleses en el Osuna 31, aquí en el polígono, y casualmente, pues claro, pues hice amistad con varios de ellos, y recuerdo que un día iba andando con uno de ellos paseando por Granada, pasamos por la calle Elvira y pasamos por la placeta San Gil, está al final de la calle Elvira, un poquito antes de Plaza Nueva, y allí había un negro, que luego me enteré que era senegalés, que vendía hachís en esa época. Estamos hablando del 91. Y recuerdo que ellos, cuando ellos se veían entre los senegaleses, porque yo conocía mucho, pues siempre se saludaban a su modo y todo eso, un saludo muy ritual y todo eso. Y yo me llamó la atención que este con el que yo iba, ni siquiera lo miró, a aquel senegalés. Y entonces un poco más adelante le pregunté, digo, pero chef, ¿por qué no ha saludado? Y dice, no, dice que es el único de toda la comunidad senegalesa que estamos ahora mismo en Granada, es el único que se dedica a esto. Todos los demás, porque todos los demás estaban vendiendo lo que había entonces, entonces no había CD ni cosas de esas, lo que habían eran bolsos, gafas, relojes, paraguas, cuatro cinturones, y me decía, dice, es que es el único que se dedica a esto, dice, y todas las semanas lo detienen y todas las semanas sale la primera página de Daily Ideal. Y lo pude comprobar. O sea, todas las semanas la policía lo detenía y aparecía una esquela en la primera página de Senegal de Ideal, donde decía, ha sido detenido, las iniciales, de origen senegalés, vendiendo droga. Entonces, claro, las personas que ven que todas las semanas hay un senegalés vendiendo droga, no se fijan en que las iniciales son las mismas. Y que es la misma persona a la que se le detiene todas las semanas y se le vuelve a poner en libertad para poder seguir trasladando ese mensaje. Entonces, ya digo, esto es una experiencia personal mía que me tocó vivir y que, como otras más agradables que tuve también y muy, muy interesantes, que tuve la convivencia con ellos, ¿no? Estuve viviendo en un piso con varios senegaleses. Entonces, pues eso es lo que luego la gente dice, claro, pues los negros, y hace que pues salga Trump diciendo lo que está diciendo, los inmigrantes traen violencia y traen drogas y traen delincuencia y no sé qué. Y supongo que eso será lo que piensan las comunidades indígenas de Estados Unidos. Claro. Cuando un policía dispara de forma sistemática delante, ¿cuántos negros no mueren a manos de la policía asesinados a disparo? Pues no sé si queréis comentar alguna cosa más sobre el tema. Yo nada más que pues, que está claro que la legislación tiene que cambiar, que no se pueden permitir que vida humana desaparezcan y ya está. No hay ningún tipo de responsabilidad. Ni responsabilidad, ni búsqueda. Se sabe que han desaparecido X personas en medio del océano, pero que no se buscan, no hay ningún interés por nada. O sea, da igual, al final es eso. Tenemos dos cementerios, uno en el Atlántico y otro en el Mediterráneo, de vida, de seres humanos, yeah. Y no hay ningún interés porque eso se acabe. Entonces, lo mismo que nos se preguntaban compañeros senegaleses en la charla esta que tuvimos antes del acto, ¿no? De que tiene que haber un control de gente del continente africano que viene al continente europeo. Pero vamos a ver, ¿qué medidas de control ponemos? ¿Qué controles tenemos nosotros cuando vamos para allá? O sea, ¿qué? Claro. Vamos a poner lo mismo, ¿no? ¿O no? Claro. ¿O cómo lo hacemos? Claro, si porque yo quiero... hay que controlar el número de... Y de hecho, no. Entonces es un poco... Ya, pero de hecho, por ejemplo, nosotras no nos pidieron el DNI para acceder a Ceuta en el barco. Que tenemos que ir con el pasaje pagado y el DNI. Pero a la entrada en Algeciras sí que nos lo pidieron. Y lo que estamos viviendo cada día es que tenemos un montón de discursos del odio y de odio y de racismo hacia la población, sobre todo racializada, que busca buscarse la vida. Sobre todo porque se nota más que son diferentes. Sí, claro, pero... Porque la gente no puso tantas pegas cuando vinieron ucranianos, cuando empezó la guerra de Ucrania. Como decían algunos periodistas, es que tienen los ojos azules, son rubios como nosotros. Sí, será como él, como yo no tengo los ojos azules ni soy tan rubio, pero bueno. Porque tú imagínate lo que está pasando en Congo ahora mismo, que son situaciones de... Para que nosotros podamos tener nuestro móvil y cambiar de móvil cada vez que nos dé la gana. Claro, y se están fomentando unos discursos del odio de la extrema derecha y de odio al diferente, al migrante, y de alguna manera se están legitimando de forma institucional. Porque no se están garantizando los derechos humanos. Entonces eso hay que ponerlo negro sobre blanco. Porque a nosotros nos toca vivir aquí, pero no. ¿Y si hubiéramos nacido en África? Claro, si hubiéramos nacido 20 kilómetros más al sur, posiblemente tendríamos nacionalidad de Marruecos. O el color de la piel. Pues muchas gracias por habernos contado lo que habéis podido vivir estos días, este sábado 8 de en Ceuta, y habernos contado lo que ocurrió ese 6 de febrero, y esperemos que no se olvide. ¿Vías legales ya se han acabado por el momento, o sabéis si se siguen recurriendo las posibilidades legales sobre el tema? Ahora mismo está el tema parado, vamos, con el Pacto Europeo de Migraciones no garantiza nada. Claro. Y luego ya desde los gobiernos, fíjate lo que el por ejemplo, la cooperación con el pueblo saharaui, con el Frente Polisario, pues no, ahora mismo en España no hay, cada día los disparan los precios de los vuelos, cada vez menos conexiones y no se dan visados para que la gente pueda pueda ir a visitar y haya intercambio y haya apoyo. Sí, que no solo hace falta mano de obra, que es que hasta viéndolo desde un punto de vista interesado, es que necesitamos, además, tal y como está la natalidad, una vez que pasan la frontera y nos adentramos en Europa, empezando por España, es que necesitamos familia, necesitamos gente joven. Estamos envejeciendo la población de una manera brutal, llegando a tener una pirámide poblacional prácticamente invertida ya mismo, que va a ser una cúspide anchísima y un vértice abajo, va a ser un triángulo invertido, con lo cual es que no nos queda más remedio que cambiar el chip, pero radicalmente. E incluso yo muchas veces, que cuando tengo conversaciones con alguna gente, digo, es que aunque no fuera ni siquiera por cuestiones de igualdad que defendemos, si es que hasta por propio interés, y no somos conscientes, algo habrá que hacer. Pues bueno, pues gracias, vosotras por lo menos habéis estado haciendo este sábado día 8 eso, y nos hemos reunido hoy precisamente para poder hablar de todo esto, y desde Radio Almaina vamos a ver la difusión que le podemos dar. Pues muchas gracias. A ti siempre, gracias. Vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits, en levant très vite sur le chemin de l'école. Un beau jour il décide de prendre son envol. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Sable doré, mille animaux en cage, et battu nos forêts. Qu'est-ce qui nous reste quand on a les mains vides? On se prépare au voyage et on se jette dans le vide. Non, non, non, non. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Je pregunte a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Hemos quedado también con Rafa Morales. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Paco. Hemos quedado porque han estado realizando, antes de ayer, día 15 de febrero, terminaron la novena marcha de conmemoración de la desbandada. ¿Cómo ha ido este año? Bueno, pues en principio tengo que decir que hemos superado más del 30% de participantes con respecto al año pasado. Este año, bueno, pues la total de participantes, el total de participantes han sido que hayan andado una, varias o la integral, han sido más de 4.000 personas. O sea, que ha sido realmente una cosa que nos ha desbordado bastante en la organización, en la logística, que ya no tenemos más capacidad para poder, bueno, mover a tantísimas personas, dar de comer, ir a, o sea, pernoctar en los pabellones, como hemos ido pernoctando. Bien, y eso ha sido en cuanto a los participantes, bueno, pues totalmente satisfechos, orgullosos de cómo, bueno, y ha ido perfectamente. Los participantes lo han hecho divino, han seguido todas las instrucciones en la marcha, bueno, pues caminando por los arcenes, por las aceras, de una manera totalmente, bueno, pues sin problema ninguno, todos a una. O sea, es verdad que la gente que participan en la marcha nuestra integral, esta de la desbanda, son gente que viene ya con una conciencia y con un compromiso y a lo que vienen. Vienen a, pues, la mayoría a recordar a sus abuelos, tíos, padres, madres, que hicieron la, que sí, hicieron sí, la carretera al año 37. Y ya digo, o sea, es una cosa que realmente muy impresionante, muy impresionante, muy emocionante, escuchando historias de uno y otros, cada uno contando su historia personal de por qué estaban allí, por qué han hecho la marcha. Ya digo, unos unas etapas, otros. Sí, sí. Ya la integral la hemos hecho 200 personas. O sea, sí, que eso sí, sí, la integral. Sí, que tampoco está mal, porque ¿cuántos días habéis estado? 10 días, o sea, iniciamos la marcha y en Málaga el día 6 de febrero y acabamos esa, el sábado, el día 15, antes de ayer. Entonces iniciamos primero el día, eso sí que ha sido, tenemos dos cuestiones que siempre todos los años, pues tenemos, vaya, novedades y lo dedicamos a, bueno, pues a distintos colectivos, bueno, perseguidos, masacrados. Y este año en Málaga, el día anterior, o sea, el día 5 por la tarde, sí, sí, a las 6 de la tarde, hicimos un homenaje y un tributo a los 148 malagueños y malagueñas que llegaron hasta Mauthausen. Entonces hay un monumento en Málaga, sí, a, sí, las víctimas de Mauthausen, que está en la Diputación Nueva, y allí pues estuvimos rindiendo homenaje, pues, a todas aquellas personas que salieron de Málaga en aquel febrero del 37 y estuvieron, pues, hasta la liberación de Mauthausen. Llegaron hasta, sí, allí, al, pues, final, entre las vicisitudes que fueron pasando a lo largo de la guerra, terminó la guerra y al final fueron deportados a Mauthausen y sobrevivieron a aquel campo. Así es, así es. Aquel campo, bueno, que lo conozco bien, claro, Mauthausen, precisamente. Sobrevivieron algunos, pero otros murieron, claro. Claro. Ahí estaban todas las víctimas, tanto las que murieron, pues, por las condiciones y tal que tenía el campo, como por otras cuestiones. Entonces, luego así lo hemos unido con el sábado en Almería, acabamos la marcha donde se hizo el acto final en el monumento a las víctimas de Mauthausen almerienses. Sí, sí. Entonces, pues, hicimos una unión así. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque efectivamente, o sea, ¿por qué recordamos a todas estas víctimas? Porque la desbandada no acaba en Almería. Claro. Hay un segundo exilio, que es ya al final de la guerra, en el 39, lo que se llama la retirada hacia los campos de concentración. Allí, o sea, llegaron al primer campo de concentración, que es en el campo de Argelé, Sigmer, sí, sí, sí, donde más de 200.000 republicanos tuvieron que vivir allí. Bueno, las penalidades en principio, como lo recibieron los franceses, y entonces, pues bueno, pues allí llegaron de los que hay constancia de que llegaron más de 15.000, diríamos, andaluces, porque eran andaluces todos, que habían hecho ya previamente la desbanda. Luego estuvieron en la resistencia, muchos de ellos se aliaron en la resistencia francesa contra el nazismo, y claro, y fueron capturados, los que ya estamos hablando, y muchos más fueron capturados y llevados hasta Matthaus. Por eso digo que eso ha sido un homenaje que queríamos hacer este año. Sí, sí. Y además, no solo eso, sino también ha estado presente en el acto final el alcalde de Argelé, junto con la referente, digamos, Olga Arcos, que han estado, bueno, pues poniendo y exponiendo todo lo que es el campo de concentración, como, y además, pues vamos a realizar un convenio, colaboración, un hermanamiento entre la desbandada y el campo de Argelé, o sea, el memorial del campo de Argelé. Y eso ha sido bastante emotivo, o sea, creemos que, bueno, ha sido lo que tenemos que seguir haciendo, sacando del olvido y del silencio, pues, tanta historia, tanta represión y tanto sufrimiento por parte de la población civil que tuvo que llegar allí. Y eso, bueno, pues fundamentalmente luego hemos tenido acto durante toda la marcha, también en lo que se convertirá muy pronto en el centro de interpretación de la desbandada, en el Fuerte Cartuna, al lado de Motril, como ya conocemos. Pues ahí ya tenemos colocado, diríamos, expuesta una exposición de que ya realizó la Secretaría de Estado de la Memoria hace ya 3 años, y que ha estado rulando por toda España, y ahora pues ya de forma permanente la tenemos allí colocada en el Fuerte Cartuna, donde queremos llenarla de contenido, mapas digitales, y puedan ir allí los alumnos, o sea, de instituto, pues personas en particular, en fin, todo el que quiera, pero que esa realidad de que sea ya un centro de interpretación llena de contenido sobre la desbandada, pronto será una realidad. Sí, sí, pues muy interesante todo lo que estáis organizando. Creo que habéis tenido, en mitad de todas estas buenas noticias, solamente habéis tenido un pequeño contratiempo, un poco, con el Ayuntamiento de Almería, ¿no? Ya casi en el último momento. Efectivamente, o sea, cuento un poco el tema, o sea, cómo ha sido, porque efectivamente nos ha creado, y yo que soy el que firmo, diríamos, la manifestación, que también es decir, la manifestación más larga en el tiempo y en distancia, que creo que se haya desarrollado aquí en España. Bueno, pues se dirigía ya una vez que el día 16 de enero no enviaron la resolución de que no había problema, que según el traje y según el recorrido que teníamos previsto, pues 5 días antes me llama una funcionaria de la subdelegación de Almería, pues proponiéndome otro itinerario totalmente inaceptable, inviable, porque habían recibido a posteriori un informe de la Guardia Civil que nos negaba pasar lo que era desde Agua Dulce, del final de Agua Dulce, por la carretera que llaman el Cañarete, pues pasar por ahí hasta Almería. Y me daban alternativas, coger autobuses hasta la entrada de Almería, hacer ese tramo. Era una locura. Yo me negaba un día y otro. Esta funcionaria, pues un día y otro me daba una alternativa nueva. Y yo, representante. Sí, tú como representante de. Entonces, ¿qué hacía? Pues que ya viendo que por nos iban a enviar una nueva resolución con la propuesta que hacía la subdelegación, con lo cual nos negábamos a ella. Tuvimos una asamblea en La Rábita, los caminantes, y ahí decidimos que sí o sí pasábamos según el trayecto, según el recorrido que teníamos nosotros previsto. Ante eso, nosotros hicimos publicación en redes, en prensa, en fin, que se movió mucho el tema, y claro, no tuvieron otra opción que 2 días antes ya de llegar a Almería, 2 días antes, llegar a Almería, nos tuvieron que hacer una nueva resolución, pero diciendo que sí, que nos permitía y tal y tal y tal. Que lo han intentado, pero no han podido con vosotros y con vosotras. Esa ha sido la conclusión. En fin, que al final le hemos dado las gracias allí en el último acto, diciendo que gracias, que se había solucionado y que no nos habían obligado a hacer lo que ellos pretendían. Pues bueno, pues Rafa, pues muchas gracias por contarnos cómo ha sido este año y muchas gracias por todo el esfuerzo que lleváis. Ya lleváis, esta ha sido la novena marcha. Estoy convencido de que aunque os sentís que os habéis sentido un poco superados, que habéis llegado a tener 4.000 personas este año, el año que viene vais a volver a sentir superados, pero vais a volver a conseguir sacar la marcha adelante, aunque vaya más gente, y muchas gracias por esa labor que estáis haciendo, de recordar el sufrimiento de nuestra gente, de nuestro pueblo. Exacto, eso, de eso se trata, así estamos caminando y haciendo la carretera de la muerte desde que iniciamos en el 2017 las marchas integrales, y por supuesto pues vamos a continuar, porque los tiempos que corren en este país, no solo en este país, con un neofascismo galopante, tanto a nivel mundial y a nivel de nuestro país, que sigue negando estos hechos, sigue negando este genocidio, tenemos que seguir pues marchando, pues para que quede claro de que esto fue una masacre, fue el mayor genocidio cometido en este país. Sí, el mayor genocidio cometido en España hasta el momento. Pues muchas gracias, Rafa, y seguiremos siguiendo todos los próximos años. Salud. Que perfecto. Mucha salud y muchísimas gracias a vosotros. ¿Vale? Venga, salud. Por vuestra discusión. Gracias, hasta luego. Hasta luego. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Y os queremos recordar un par de cosillas. Por una parte, aquella frase latina que hemos empezado a acuñar, Israel evanescent. Israel debe desaparecer si está dedicándose a practicar genocidio con sus vecinos, no merece la existencia el Estado de Israel. Qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien. Por supuesto, las personas que viven allí son personas y deberán existir en algún sitio, me parece muy bien, pero no manteniendo un estado que es un genocida. Crassi, fais-moi marrer, si c'était le cas, on l'aurait... Por lo cual, nuestro absoluto rechazo a la existencia del Estado de Israel tal y como está funcionando. Es la humilde opinión del que os trae este programa. También recordaros que estamos en la campaña Radio Almaina no se calla. La Junta sigue con esa amenaza de cerrarnos y los juzgados por el momento siguen sin decir nada sobre si nos van a permitir tener una licencia de emisión y poder seguir dando nuestras opiniones como esta que os acabo de dar. Quizás no les interesa, pero nosotros, en la medida de lo que podamos, seguiremos aquí. Así que esperamos que estos dos temas que os hemos traído sean de vuestro interés. Tanto la desbandada como el Tarajal. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. Juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants.